Noticias de Mamá. Pío Pío, en la nueva temporada con una propuesta divertida para tus chicos. Pío Pío, remeras manga larga, chumbas, buzos, conjuntos, cardigans, joggings, camperas, jeans y vestiditos. Pío Pío, conjuntos para bautismo y toda la ropita que tu bebé necesita. Pío Pío, siempre el mejor precio y todas las tarjetas. Pío Pío, ropitas con caricia de mamá. Rivadavia 3084, local 4. Hola, bebé. Para las 9 de la mañana en todo el país, en nuestra línea por la 90 estamos en contacto con Antí Cortés, que es secretaria académica del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales por Frente por Sociales. ¿Cómo te va, Antí? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, bueno, para comentar fundamentalmente, porque ustedes han pedido una audiencia con los concejales por el tema del boleto estudiantil, ¿no? El tema del boleto de estudiantes, de que no se toque el precio precisamente. Claro, en realidad es lo que nosotros venimos planteando hace varios años, es una campaña, como vos bien decís, por el tema de lo que es el micro. En un primer momento lo que pedimos fue que el micro ingrese al campus universitario. Uh-huh. Un reclamo exclusivamente de lo que sería la Facultad de Sociales, Ingeniería, Polimodal Universitario. Uh-huh. Ahora vemos que nuestro reclamo va mucho más allá de esto. Si bien seguimos exigiendo a la empresa que el micro entre al campus, ahora vamos por el no al tarifazo, lo que nosotros consideramos una aberración tanto para los que somos estudiantes como para el usuario común, el trabajador que hace uso del micro todos los días. ¿Se han reunido con los concejales o han pedido audiencia? Mira, nosotros venimos con este tema alrededor de hace, si calculan, 4 o 5 años. Uh-huh. Audiencias con el intendente inclusive también, con varios de los concejales, no hemos tenido una respuesta de nadie. Este año nos volvimos a reunir, otra vez volvimos a tener 0 respuestas. Entonces lo que decidimos en una asamblea universitaria fue agotadas todas las instancias de negociación, digamos, ver nosotros lo que podemos hacer. Entonces nos estamos juntando con los chicos de ingeniería, con los de polinaval, con la gente industrial, para que seamos, digamos, los estudiantes los que empecemos a hacernos oír. Uh-huh. Yo te digo, nosotros lo que proponemos básicamente es, primero, el nuevo aumento de este 30% que las empresas quieren subir, más que nada porque el argumento que ellos toman a nosotros nos parece que es muy endeble. Sabemos que casi todo subsidiado, los números que nos han dado varios de los concejales con los que nos hemos reunido también demuestran que la empresa no tiene por qué pedir una suba. Y lo que vemos es que, como siempre, se toca el bolsillo del trabajador común, sabemos que es una inflación terrible, y siempre los que terminamos perdiendo somos los mismos. Uh-huh. Además también nosotros partimos de que tanto el nuevo bus como el Ola Bus hacen varios recorridos que dejan instancias de la ciudad sin recorrer. Ya te digo, en nuestro caso el ingreso al campus queda lejísimo, la empresa dice que no pueden entrar a lo que es la facultad cuando sabemos que son las otras cuadras solamente las que estamos pidiendo. Varios compañeros nuestros de la facultad y los secundarios han sufrido amenazas, roba de bicicletas, hasta atentados, o sea, los han robado con arma en la mano y demás. Uh-huh. Uh-huh. Entonces lo que estamos pidiendo ahora es el nuevo aumento al boleto, no solamente, ya te digo, a lo que es secundario universitario, sino a nadie. Consideramos que el trabajador común con estas condiciones está dispuesto a pagar el aumento, que sería 2,40, 2,30 más o menos. Ya te digo, el tema del ingreso al micro. Y después tenemos varios compañeros que viven, por ejemplo, en Barrio Jardín. El micro no va derecho a lo que es la facultad, entonces tiene que hacer un transbordo. Ese transbordo lo tiene que volver a pagar 2,40 en este caso. Por ejemplo, vos vas a la facultad, un día te gastás alrededor entre 10 y 15 pesos, depende de las veces que tengas que volver. Uh-huh. Sabemos que los estudiantes no están en condiciones de pagar eso y el trabajador común tampoco. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que pedimos, ya te digo, es esto, y también sabemos que, como se ha pasado varias veces, que la excusa que ponen las empresas es que si nosotros no podemos pagar eso, ellos tampoco, entonces lo que se hace es descontarle el sueldo al trabajador de la empresa, al colectivo en ese caso. Nosotros planteamos que bajo ningún punto de vista tampoco se puede tocar el salario del colectivero, al contrario, tendría que subir. Entonces vamos por una lucha unificada, ya te digo, entre los que son los estudiantes universitarios, secundarios, incluyendo a gente de la primaria, más que nada de los padres, la gente común que hace uso del servicio, y estamos tratando de reunirnos con los colectiveros también. Bueno, con el gremio de la UTA, ¿no? Porque sabemos que no, son inaccesibles. Tal cual, tal cual. Anticontanos, entonces, ¿ustedes tienen pensado organizar una movilización, una manifestación? Sí, yo te digo, agotadas todas las instancias de negociación, pretendemos eso. No una manifestación que sea solamente nuestra, sino ya te digo, nosotros porque tenemos un punto de reunión que es la universidad en este caso, podemos contactarnos con nuestros compañeros y reunirnos, pero sabemos que la persona, el trabajador común que toma los micros todos los días, no tiene un punto fijo de reunión. Entonces lo que vamos a hacer es una campaña masiva en medios y demás, juntarnos con la mayor cantidad de gente posible y sacar un plan de lucha en conjunto. Bien, bien. Fíjate, con los secundarios sí, por suerte estamos trabajando, con el resto de lo que son terciarios también. Bien. Te agradezco mucho tu tiempo y estamos en contacto para bueno, cada vez que surjan novedades, ¿eh? Listo, para lo que necesiten. Un saludo grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Anti Cortés, secretaria académica del Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales, de la agrupación Frente por Sociales. Las noticias en línea, todo el día, a través de www.enlineanoticias.com.ar. Porque las noticias que importan llegan primero y mucho más lejos. Para estar bien informado, www.enlineanoticias.com.ar. Todo el día y a toda hora. Una milanga que vine de gula, terminé de comer y me fui a jugar al fútbol, porque soy macho. Y volví a las 11 de la noche. No, me bañé y me dormí. ¿O lo durmieron? No, me dormí, estaba muerto. Qué bárbaro, ¿eh? Y así es la vida del macho. Sí, sí. Hay, en este país hay dos personas machos de los de antes. Sí. Coco Silly y yo. ¿Quién? ¿Verdad? Coco Silly y yo. Ah, impresionante lo suyo. Oh. Bueno, espero que le dure. Sí, yo creo que hasta hoy a media tarde va a durar. Digo, porque por ahí esas reacciones a los machos ahí te duran una semana, digamos, de cara rara de la otra persona, ¿no? Ah, no, ¿qué le parece? Una semana, Pero hay que bancarse, ¿no? Acá los oyentes ya empiezan a opinar. Ah, bueno, ahora te escucho. Dice que esta noche entras de rodillas. ¿Cómo? Que esta noche entras de rodillas a tu casa. Bueno, yo siempre fui un genuflexo, teniendo en cuenta mi pasado en escuela católica. Estoy acostumbrado a esa situación. Bueno, José, por favor, mi querido Jorge, vamos a lo nuestro. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, le decía, a las 2:26 tenemos lluvias en el tramo Tandil-Mar del Plata, circular con precaución. Circulación en la zona centro de la provincia, y ya por suerte los amigos de la comunidad que se creó allá en Colombia de ayer, que hicieron que la barriga fuera caótica, bueno, ya se han ido. Así que ha retornado la tranquilidad en la zona. En cuanto a la ruta 3, tiempo inestable entre las localidades de Las Flores y Azul, hay probabilidad de lluvia, circulación intensa hacia Cañuelas. En la ruta 5 tenemos por el momento la jornada más tranquila, buenas condiciones climáticas e incremento de circulación hacia la zona centro. Dato, mi amigo, para tener en cuenta a partir de mañana. Aquellos que viajen a Capital, las autopistas que la recorren por dentro, tanto Arturo Illia, 25 de mayo, Dele Piana y Perito Moreno, van a sufrir un aumento en su peaje, situación que se va a extender hacia la autovía 2 y la ruta 11, Jorge. Bien, bueno, y un datito que observé ayer. Sí. In situ, ¿no? Circulando por las rutas. Cuidado con las banquinas, ¿eh? Ah. Están muy, muy, después de 3-4 días de lluvia, están muy complicadas. Están muy, extremadamente barrosas. Sí, y sí, sobre sí. todo en algunos puntos donde no está bien delimitado dónde termina el asfalto y dónde empieza la banquina. Tal cual. Situación que hace más complicada. Digo, anoche hubo un medio vuelco de un acoplado aquí cerca de su ruta 226, anoche temprano, tipo 11 de la noche, 10, 11 de la noche. Uh-huh. También consecuencia de la mordida de banquina y el barro, ¿no? Por eso. Así que bueno, cuidado con eso, porque es más que nada sobre las obras que se están realizando aquí en 226 frente a la barría. Claro. Que no tienen la banquina con césped o pasto y bueno, se hace un barrial bastante interesante. Bueno, mi amigo, será hasta mañana. Hasta mañana, Jorge. Un abrazo grande. Chao, chao. Luis Contantini desde la CIB Central Informativa Vial con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. La primera mañana de la radio. Noticias necesarias, buena música en línea. Jorge Escodón. Cerdos, lactancia, crianza controlada, calidad asegurada. Estamos presentes en todas las estaciones del año, poniéndole sabor a tu vida. Granjas Integradas La Casiana te propone en primavera una promo sándwich. Llévate 250 gramos de paleta cocida de primera, más 250 gramos de queso barra, por solo 17 pesos con 90. Avenida Colón y Lavalle, teléfono 441-500. Morillos, lácteos y fiambres, La Casiana. Los bomberos tienen muchas salidas, pero pocas entradas. Ayúdanos, nosotros no jugamos por vos. Jugate por nosotros, con el estacionamiento medido, con la rifa, con el bomber o asociándote a través de tu factura de luz. Bomberos se juega por vos. Jugate por bomberos. Exclusivo para mayores de 21 años. Mojo Music Bar. Mojo Music Bar. Hasta el amanecer, vamos a bailar. Mojo Music Bar. La noche y la barría en un solo lugar. Mojo. Las noticias en línea, todo el día, a través de www.enlinianoticias.com.ar. Porque las noticias que importan llegan primero y mucho más lejos. Para estar bien informado, www.enlinianoticias.com.ar. Todo el día y a toda hora. Infoime.com. Para estar informado, para saber lo que pasa en la ciudad, a toda hora y en todo lugar. Infoime.com. Infoime.com. Te presenta los títulos a esta hora.